Profe, me están diciendo que está un poco preocupado usted porque hay campaña de difamación en contra suya y están diciendo que inclusive usted podría estar en algún momento inhabilitado. ¿De qué? No, desafortunadamente es una cantidad de mala información que sale de otra campaña y que está molestando de manera muy marcada nuestra campaña. Nos molesta la cantidad de mentiras, nos molesta la cantidad de improperios, nos molesta la cantidad de grosería y patanería que se está manejando en la otra campaña. Y a mí realmente pues me preocupa eso, porque si nosotros como candidatos de una municipalidad como es nuestra ciudad de Soacha, no vendemos solidaridad, cordura, compostura, no vendemos educación, no vendemos un compromiso de ciudad dando el ejemplo, no es una política que debe ser conducente a un mejoramiento de nuestra gente. Eso me preocupa con toda franqueza, que la mentira, el improperio, la grosería esté pululando por el lado de otra campaña. Sí, pero profe, digamos que lo que usted me dice no es novedoso. Prácticamente desde el inicio de la campaña hasta usted ha habido una serie de groserías, lo han tildado de muchas cosas, los que están en contra de su campaña política. ¿Qué es lo que hace que ya se le rebose la copa y diga, no, yo tengo que decir que esto no es cierto y que las cosas no son como lo están diciendo otras campañas políticas? No, pues desafortunadamente son ese tipo de injurias y calumnias que hacen que en determinado momento uno también... También se desestabilice y sobre todo la preocupación de ciudad, la preocupación de generar compromiso de ciudad, que es lo que más me preocupa en estos momentos. Me encuentro en diferentes sectores, que llegaron allá los de X campaña y hicieron un comentario donde me dicen que el profesor Eleazar, si sube a la alcaldía, es el acaba los convenios, acaba con todos los colegios oficiales del municipio, y que solamente generará fortalecimiento en lo privado. Es decir, una serie de situaciones que de verdad incomodan demasiado y que hace que desafortunadamente la campaña no marche como debe ser. Y sobre todo engañando a la gente de España. Sí, venga, profe, precisamente eso le quería hablar. Todos sabemos que para poder ser candidato de un partido político hay que pasar por una ventanilla única, y esta ventanilla única prácticamente que le revisa a cada uno de los candidatos si tiene alguna investigación, si tiene algún tipo de problema que le impida o que ponga en riesgo la candidatura a la cual está. Es el primer paso. Ese es el primer paso antes de otorgarle la lo que hacen los partidos. Entonces son situaciones que pues incomodan y que malinforman precisamente a los electores de nuestra ciudad de Soacha. Sí, Guillermo. Profe, muy buenos días. Profe, buenos días, el que Guillermo, no las debe, no las teme. Usted no debería preocupar esto porque usted tiene su conciencia muy limpia. Lo que sí, de pronto me he dado cuenta de usted es de que todos sus candidatos que tiene usted en el consejo, los que lo están apoyando, siempre usted les ha recomendado de que no deben hablar mal de los demás candidatos. ¿Y eso no cree usted que deberían de tomarse todos los candidatos que en este momento o todos los grupos que están en contra suya? Pues mire, uno de los principios fundamentales que nosotros trabajamos en nuestra campaña definitivamente es al pasado paz, al presente trabajo y desarrollo y al futuro alegría. Nosotros no lanzaremos improperios, groserías, patanerías a otras campañas, sino nuestro deseo es generar precisamente la concordia, la amistad y la solidaridad entre todos y cada uno de los soachunos, porque si un candidato no es capaz de venderle, de proponerle a la ciudad la unidad, si un candidato no es capaz de proponerle a la ciudad un compromiso serio de construcción de ciudadanía, sino que llegan a hacer todo lo contrario, pues desafortunadamente no es un candidato que le funcione a ciudad, es un candidato que efectivamente está buscando entre sus ciudadanos respectivamente. Óigame, profe, ¿cómo hacen ustedes? Y es una pregunta muy personal que me llama la atención, porque uno ve, por ejemplo, candidatos al consejo que están con usted, que le levantan la mano a usted, que se toman la foto con usted, que dicen que usted es el candidato que requiere Soacha, y después los ve en la otra campaña diciendo que usted no debe ser y que usted no debe ser el alcalde. ¿Cómo hacen ustedes para poder manejar ese tipo de situaciones de doble personalidad y de doble cosas que son tan comunes, según veo, en las campañas y que terminan generando todos estos ruidos? No, esas son las malas costumbres que nosotros propendemos acabar en Soacha, desafortunadamente. Esa doble personalidad, como tú lo has dicho, y que hacen que la política de Soacha no sea responsable con la ciudad, no sea transparente con la ciudad, no sea lo suficientemente ética. Ese tipo de candidatos que van y piden a un lado y que van y piden en el otro son los que definitivamente debieran desaparecer del contexto político municipal, porque están generando absolutamente, primero, una mala información, segundo, unas manías políticas que destruyen y que acaban con la democracia, empezando porque engañan a la comunidad. Son candidatos que van y piden a un lado y piden al otro exclusivamente para fortalecer su bolsillo, pero no para generar procesos de desarrollo en sus comunidades, y menos para representar a una comunidad en el contexto político en el municipio. De verdad que ese tipo de candidatos, definitivamente la comunidad debiera, con todo juicio y responsabilidad, darse cuenta de que no son los candidatos que una ciudad progresista, que una ciudad avanzada, que una ciudad donde se busque el bienestar social y el bienestar común, tengan asiento respectivamente. Profe, le pregunto directamente, ¿hay alguna investigación, algún hecho, algún problema que de pronto pongan en riesgo su candidatura, pero más que su candidatura, su posibilidad de ser alcalde, y cuando sea alcalde, si lo llega a ser, sea destituido por algo en el pasado? No. Afortunadamente, el profesor Eleazar ha trabajado con toda la responsabilidad, ha sido un candidato y un ser, sobre todo, honesto, responsable y ético en el contexto municipal, en el contexto laboral donde se ha desempeñado, y definitivamente que hable la historia, ¿no? Sí, o sea, usted prácticamente pasó en el Consejo sin ningún tipo de problema jurídico, porque sus posiciones fueron siempre las mismas, oposición, pero con claridad y respeto. Sobre todo eso, y respetándolo, todo el tiempo que estuve incluso en la oposición, trabajé con ese respeto hacia todos y cada uno de mis opositores, con dignidad, porque la oposición debe ser también respetuosa. La oposición es de ideas, de compromiso, la oposición debe hacerse reflexiva, la oposición debe hacerse con argumentos serios, juiciosos, responsables, de cara y de frente a la comunidad soachuna, que definitivamente es la que lo elige a uno en esos espacios respectivos. Por lo tanto, afortunadamente, en ese sentido, repito, que hable la historia y que hable los hechos respectivamente. Sí, profe, ¿será que le va a tocar colocar su ex-SMAT también contra los difamadores? Yo siempre dije, incluso estando en el Consejo Municipal, que debiera declararse el chisme como delito de lesa humanidad, y el chisme debiera ser absolutamente, y lo sigo calificando como tal, como delito de lesa humanidad, porque daña más esa sin hueso, esa lengüita que manejamos mal, que cualquier otro acto, incluso de los hombres éticos y sanos. Y profe, ¿qué podemos hacer entonces a toda esa cantidad de gente en el parque que lo que le gusta es armar chisme? Y debiéramos hacer, Carlitos y Guillermito, ya en cabina, debiéramos hacer una campaña bien respetuosa, para que dejemos de tirar tanto lavadero y más bien trabajemos en pro de nuestra ciudad, y declarar definitivamente, y sigo insistiendo, declarar el chisme como delito de lesa humanidad. Profe, un abrazo, nos vemos la próxima semana o esta semana aquí en cabina para hablar ya más de temas de gobierno. Ya desmentimos lo que se ha venido diciendo, está tranquilo el profe, no tiene ninguna inhabilidad, sigue trabajando, y lo que pide es que ojalá la gente deje echar tanto chisme y tanta mentira alrededor de las campañas. Un abrazo, profe. Listo, un saludo especialísimo a ti, un abrazo, y lo mismo allá para Guillermito en cabina.